Bueno, mi situación actual es que nosotros, en definitiva, yo soy temporaria, ¿me entendés? ¿Qué significa Yo eso? fui, sí, yo fui despedida el año pasado. Pero ¿cuál es la situación de mis compañeros, a los cuales han sido despedidos el día lunes de la semana pasada? Todos los temporarios de la fábrica, todo el personal. Todo el personal, oficinas, electricistas, mecánicos, bueno, todo el personal de la compañía. ¿Cómo se han dado las respuestas? Había algunas cosas que habían dicho de parte del gobierno y de la empresa que podían ir a San Luis, otros que los iban a reubicar en otros lados. ¿Se está cumpliendo eso? Mira, la propuesta había sido que tenían tres opciones. Una de las primeras opciones era que se podían ir a San Luis, a Villa Mercedes. Otra opción era que recibían el pago total. Y el otro era que recibían en cuotas. El de San Luis, definitivamente era para algunas personas, no era para todo el personal. Esto lo usaron como estrategia ellos, porque habían compañeros que decidían irse, pero le pusieron trabas ahí, el cual no te dan una vivienda para vivir, ni te pagaban un alquiler, nada, tenías que buscar vos los medios para poder trasladar una familia. Pero eso ¿Vos no viste? para todo el mundo, digamos. No, no era para todo el mundo. Nosotros pensábamos que sí, pero no. Cuando fueron, empezaron a preguntar a nuestros compañeros, era para algunos. Bien. ¿Cómo fueron las otras opciones? ¿Quién eligió esas otras opciones? Y había compañeros de nosotros que eligieron la mayor parte, el primer opción, que era el pago de la plata toda en efectivo, digamos, el primer pago, la primera opción, y algunos han elegido en cuotas. ¿Y se ha cumplido esos pagos hasta ahora? ¿Le han dicho que los van a pagar dentro de un tiempo? ¿Cómo es? Sí, los pagos se van cumpliendo, todo lo que ellos nos dicen se va cumpliendo. Pero lo que pasa es que esta empresa tomó esto tan bruscamente que la gente no supo qué hacer. No te dieron tiempo a nada. Yo lo hablo por mi marido, porque mi marido es el que ha salido, porque yo soy temporaria, él es efectivo. Entonces el día lunes tenía que salir a trabajar, en el cual se encontraron con la noticia que ellos no fueron los que informaron, sino por el Facebook o por mensaje de que la fábrica el día lunes cerraba sus puertas. En ningún momento dieron la cara. No, ellos no. Después llamaron al día lunes unos chicos de los escritorios, que son los chicos mandados por esta gente, porque ellos en definitiva no ponen la cara, son los empleados los que ponen la cara. Entonces son abogados, no sé qué tienen ellos, que traen de Córdoba, eran gente de Córdoba. Entonces ellos dieron la noticia a cada uno de nosotros. Tal cual. Por ser temporaria y por ser efectivo, ¿había diferentes condiciones o hubo diferentes condiciones al momento de decirles que no iban a trabajar más? O sea, había uno que, bueno, usted es temporario, entonces no le vamos a pagar todo lo que quizá correspondería por todo lo que ha trabajado, ¿o no? ¿O las condiciones eran más o menos parecidas? Mira, las condiciones han sido parecidas. Lo que pasa es que nosotros somos temporarias y a las temporarias fue menos y el pago realmente como corresponde, con indemnización y todo lo que nos corresponde, no nos hicieron. Ellos nos llevaron y nos forzaron a un arreglo. Ellos arreglaron todo a su forma, a su medida, ¿me entendés? ¿El sindicato hizo algo? Mira, el sindicato directamente en este caso nos dejó solo a nosotros, nos han dejado solo. Ellos, ¿Cuál lo qué sindicato las representaba? nosotros teníamos sindicato de la alimentación. Y no hubo en ningún momento ayuda, asistencia, nada. Y no, porque esto ya se venía a venir y ellos venían preparando a la gente, había mucha gente que ya se estaba yendo, ellos personalmente iban y arreglaban porque la situación allá dentro de la fábrica se estaba poniendo muy muy pesada, te exigían mucho, ¿entendés? Y De era acuerdo. como que nosotros nos íbamos dando cuenta que nos querían sacar. Y aparte que era la mayoría de la gente que quedaba era gente grande. Por No, no. ejemplo, los temporarios, la mayoría tienen más de 45, 48, 50 años, ¿me entendés? Bien. Rosana, buen día. Tato Rivas la saluda. Sí, buen día. Una pregunta, desde las esferas oficiales, tanto del gobierno de la provincia como del gobierno nacional, estuvo el ministro Dante Sica acá en la provincia en los días que apareció el problema de ustedes, y todos dijeron que iban a trabajar para que los trabajadores de la Campañola no se quedaran en banda. ¿Esto ha sido así? ¿Han hecho algo desde el gobierno provincial o nacional? Mira, nosotros del gobierno nacional no tuvimos ninguna respuesta. Sí, nosotros estuvimos con el intendente de San Martín, Jiménez, y gracias a Dios nos atendió, nos abrió las puertas, nos dieron, tuvimos una charla con él. Está bien, no se puede hacer nada, no pueden prometer nada a ellos, pero nos dieron el respaldo de que iban a estar con nosotros para ayudarnos, para sostenernos, para ver qué pueden hacer con nosotros. Nosotros ayer en la mañana, un grupo de 36, 37 personas fuimos a la legislatura. Ahí nos recibió la senadora Cristina Pérez y con un cuerpo de personas que también eran legisladores. Y bueno, también escucharon nuestras necesidades, el cual nos vinimos muy conformes en el sentido de que ellos escucharon nuestros problemas, nuestra situación, porque no solamente hablo por mí, yo hablo por mis compañeros, nosotros tenemos compañeros que tienen niños discapacitados, tenemos un compañero que tiene en su brazo, no tiene su manito, entonces tiene discapacidad, tenemos compañeros de grande edad que ya no podemos conseguir trabajo. Tenemos familias, mujeres solas con sus hijos a cargo, que se han quedado sin trabajo. Bueno, un montón de situaciones, que son muchísimas, que no las podría decir todas juntas porque no me alcanzaría el tiempo. Pero gracias a Dios ellos nos escucharon, nos dieron propuestas, van a ver qué pueden hacer sobre esto. Nosotros no hemos ido a pedir nada, no queremos planes sociales ni nada de eso, porque nosotros toda la vida hemos trabajado. Hay gente que de los 17 años, compañeros de nosotros, que de los 17 años que trabajan en la Campañola. Han trabajado toda la vida, como mi marido que lleva 25 años en la fábrica. Yo llevaba 19 años trabajando. Entonces, hay personas que no saben hacer otra cosa que estar ahí, gente capacitada, gente con estudios, pero que hemos vivido toda la vida dando todo para la fábrica. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son las vueltas que les están encontrando? ¿Cómo creen que sigue la situación o cómo quisieran que siga? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Y nosotros, ¿qué te puedo decir? A nosotros nos encantaría seguir trabajando, pero lamentablemente esta empresa es internacional, cerró sus puertas, no podemos hacer nada para. A nosotros nos gustaría seguir trabajando en la Campañola, que abrieran las puertas y que nosotros la gente que tiene acá San Martín, poder seguir trabajando ahí, que si el gobierno nos pudiera ayudar para que se abrieran las puertas. Obvio que no se va a poder porque eso es internacional y ellos manejan todo, ellos son gente multimillonaria, son empresas que trabajan afuera, que exportan afuera. Y bueno, Si el Estado se hiciera cargo de esa fábrica y los retomara su mano de obra, a ustedes les interesaría seguir trabajando ahí, ¿no? ¿y qué te parece? Nosotros podemos mover, sabemos cómo hacerlo, tenemos la experiencia suficiente para hacerlo, ¿me entendés? Muy bien, bueno, Rosana, te agradecemos mucho tu tiempo con esta radio y esperamos que se pueda resolver todo y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que yo quiero que queden claro, Sí. que nosotros no vamos ni por ningún político, partido político, ninguna bandera, nada. Nosotros la única bandera que tenemos es la del trabajo. Muy bien. lo único que queremos hacer es trabajar. No, a veces los medios dicen cualquier cosa y no es así. Tienen que saber la necesidad de cada persona, de cada familia. Uh-huh. Nosotros vamos por eso, para que respeten nuestros derechos. Tal cual, a veces se ensucia para justamente quitarle razón de su lucha y de sus ganas de trabajar, eso es lo que termina pasando. Sí, nosotros lo único que queremos y sabemos y hemos aprendido toda la vida es a trabajar, no andar pidiendo. Nosotros no somos mendigos de andar pidiendo. Siempre hemos luchado para trabajar y sacar adelante a nuestra familia, todos nuestros compañeros de la campañola, es para eso que hemos trabajado toda la vida.